Muchas gracias, presidenta. Bueno, para adherir un poco a las palabras del concejal Diego Santos, es un día de festejo, de celebración, claramente. Es un proyecto importantísimo el que hoy estamos tratando y bueno, creo que varios de nosotros, de nosotras, hemos acompañado distintas luchas, distintas instancias de los compañeros y compañeras municipales, así que, como decía el concejal, que estemos casi cerrando nuestra gestión con un proyecto tan importante, es maravilloso. Pero bueno, esto es claramente producto de la lucha de los gremios, ¿no? De los compañeros y compañeras trabajadoras. Por supuesto que hubo un gobierno que tomó la decisión de acompañar, pero siempre reivindicando que los espacios gremiales son los que están en la calle y le ponen el cuerpo a la lucha para generar mejores condiciones de trabajo y de derechos para los empleados y empleadas municipales. Pero bueno, también mencionar, como decía el concejal Santos, que hay cosas que se pusieron en discusión en relación al pase a planta de personas que eran funcionarias, que el gremio Soyen denunció esta situación, y me parece importante decirlo porque son cosas que en general venimos naturalizando en la política, ¿no? Desde hace mucho tiempo, y que hasta que no se ponga en discusión no se van a empezar a modificar. Como decía el concejal, deberemos pensar próximamente herramientas que nos permitan que esto no vuelva a suceder, pero que ya se haya discutido, que no se haya dejado pasar, que no haya quedado naturalizado, me parece que es el primer paso para poner en discusión cuestiones que tienen que ver con lo ético, no con lo legal. Como bien decíamos, no hay herramientas legales que nos hagan votar en contra de esto, pero sí hay que poner en discusión estas cosas, y me parece que eso es que es importante y que vamos por el buen camino, y espero que sigamos profundizando en esta discusión. Y bueno, y agradezco al gremio Soyen, que fue quien nos llevó a plantearnos estas cosas, ¿no? Que quizás si no lo hubiéramos hecho, y eso lo celebro. Y bueno, volver a decir que es un día de celebración, un día de festejo, más de 150 familias que son quienes hoy hacen que nuestro municipio de Viedma funcione, van a tener estabilidad laboral, y eso hay que celebrarlo, hay que festejarlo, y hay que agradecer a los compañeros y compañeras de los gremios que han dado esta lucha. Así que felicitaciones para todos y todas. Gracias.